Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Thank you. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con una nueva entrega, una nueva dosis rockera desde la ruleta rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y como siempre os da la bienvenida para, bueno, pues eso, estar aquí con nosotros este ratito buenísimo que tenemos todas las semanas, todos estos episodios, entregas de la ruleta rusa, buenísimo, como digo, de rock clásico y rock contemporáneo. Eso aquí en la ruleta rusa Radio Rock. Bienvenidos todos, sea desde donde sea que nos escuchéis, principalmente si lo hacéis desde nuestra web, laruletarusaradiorock.com, y también desde todas esas fuentes offline y online desde las que se puede escuchar este programa de rock. En fin, sea desde donde sea, bienvenidos y eso, bien prestos y dispuestos a eso, a disfrutar de esta hora, hora y cuarto, hora y veinte, hora y media que tenemos de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, como digo, en fin. Bueno, solemos abrir y seguimos haciéndolo con una selección de un álbum clásico de rock. Y esta semana ha tocado a, bueno, pues el contenido de esta caja de 4 CDs es rock clásico maravilloso que muchos de vosotros ya habéis podido adivinar de quién se trata, ¿no? Pero es una novedad, porque es una caja que ha salido este año 2020, en concreto en junio de este 2020. Una caja, como digo, de 4 CDs para super fans del gran Frank Zappa, que está también ahora mismo estos días muy en boga porque, bueno, pues está a punto de estrenarse, si no se ha estrenado ya, el esperadísimo documental sobre el perfil y la trayectoria de Frank Zappa, un documental como digo, muy esperado, porque además es el oficial, el aprobado por la fundación de Frank Zappa. Y en fin, bueno, como digo, muchas ganas de verlo, por lo menos desde este lado, ¿no? Así que, bueno, pues es noticia Zappa estos días. Y bueno, pues eso, en el 2000, como digo, este verano, publicaron esta estupendísima caja que se llama The Mothers 1970 y que recoge, bueno, pues tomas no realizadas, demos, un montonazo de buenísimas canciones, como digo, para fans de sobre todo la etapa de Zappa junto a los Mothers, ¿no? Que es una etapa que a mí particularmente me encanta, ¿no? Como digo, en estos 4 CDs, pues recorre un poco ese universo de los Mothers, bueno, pues alrededor de 1970. Unos Mothers que por aquel entonces, bueno, irían forjando la que sería durante mucho tiempo luego parte de la banda de Frank Zappa, ¿no? Gente como el batería Ainsley Dunbar, como el, bueno, pianista, teclista y trombonista George Duke, tantísimo tiempo compañero de aventuras de Zappa también, el organista y teclista de Ian Underwood, el vocalista y bajista Jeff Simmons, el vocalista también Flo and Eddie, Howard Kalan, y bueno, también vocalista percusionista Mark Bolan, en fin, un montón de nombres, fundamentalmente estaba, así que os cuento que eso, que son los que formarían el núcleo principal de esa estupendísima, brutal banda de, bueno, pues de rock, sin más, ¿no? Porque tiene tantísimas cosas nuevas en su música, ¿no? Tantísimos elementos nuevos, tantísima estética diferente a lo que se había escuchado hasta la época, que, bueno, pues la verdad es que etiquetar la música de Zappa en tan solo un estilo, pues es muy injusto. Además, si tomamos toda la trayectoria del gran Frank Zappa, pues todavía aún más, ¿no? Así que bueno, pues eso, para superfans como me pasa a mí de Frank Zappa, que yo me hice rapidísimo con este de Mothers 1970, de Mothers 1970, y que además tiene un sonido maravilloso, estupendo, ¿no? Porque evidentemente, pues eso, no estamos hablando de un booklet, ni estamos hablando de algo no oficial, sino que es, pues eso, tomas oficiales de esta caja absolutamente maravillosa de Frank Zappa y sus Mothers, The Mothers 1970. Ya hemos abierto escuchando ese estupendo Red Tubular Lighter y vamos a escuchar la versión de Wonderful Wino con la voz como vocalista principal del gran Frank Zappa. Nada, ahí está, esta caja que es nuestro eso, álbum de rock clásico esta semana, Frank Zappa and The Mothers, The Mothers 1970. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Thank you. wasted my head on three quarts of juice. And now the grapes won't cut me loose. Well, I'm a wine old man, don't you know I am? Six, 24, hips about 30. I seen a fine lady and I started talking dirty. She looked at me and raised her thumb and said, jam down the road, you funky ass bum. And while I was gone, a roller-headed lady caught me wheeling on the lawn. I'm so ashamed, but I'm a wine old man and I can't help myself. Help me somebody. Guitar playing and my wino career are in a slump. 'Cause I find myself now living in a cardboard refrigerator box down by the Houston dump. And I'm so ashamed. I've been drinking all night and my eyes are all red. Crashed in the gutter, got bugs in my head. I've been scratching like a dog. I can't stand water, and I sleep like a hog. Give me $5 and a hot meal. Give me $5 and a hot meal. Some practical assistance and perhaps an old overcoat or two. Have mercy on the wine old man. Have mercy. Have mercy on the wine old man. Thank you. Bueno, vamos ahora con esas novedades de rock, bueno, pues tanto de nuestro entorno también como internacional, y con muchas de esas bandas y nombres, bueno, pues no tan conocidos, ¿no? A los que aquí nos gusta pues darle amplificación y difusión, ¿no? Bandas que no son eso tan conocidas y cuyo trabajo yo creo que merece la pena que se escuche aquí en la ruleta rusa y que, bueno, pues que podamos compartirlo con vosotros, ¿no? Todos juntos. En fin, es el caso sin duda de nuestros siguientes invitados. Esta novedad, como digo, banda que acabamos de descubrir hace bien, bien poquito, que responden al nombre de Agna y que vienen desde Hungría, en concreto desde Condoros, Hungría. Una banda de, bueno, pues principalmente progresivo, con elementos también en el que encontramos pues algo de post-rock, hay algo de alternativo también en su música. En fin, una banda cuyo sonido nos ha parecido muy muy interesante y que a ratos es super crimsoniano, ¿no? Super de los Kim Crimson, mucha influencia, banda estupenda. Los húngaros Agna, que este 2020 han publicado este estupendo Rengeteg, que bueno, supongo que se dirá así, porque supongo que esto es húngaro, así que yo no sé si se dirá Rengeteg o Jön Rengeteg o en fin, pero es Rengeteg, álbum que podéis encontrar en el Bandcamp de la banda, álbum que además parece ser el primero de este trío que son los Agna. El Bandcamp de los Agna, de los húngaros Agna, es Agna con J, agna.bandcamp.com, agna.bandcamp.com, donde encontraréis este, que como digo parece ser el primer trabajo del trío de los Agna, este Rengeteg. Bueno, pues ya hemos escuchado la estupenda pieza que se llama como la grabación Rengeteg y vamos a escuchar Spiral.

Bueno, y vamos ahora aquí en este episodio de la ruleta rusa con un recuerdo de vuelta. Otra vez rescatamos el tan personal y estupendo sonido de esa banda de rock progresivo contemporáneo tan estupenda que son los Riverside, una banda que, bueno, pues en fin, a decir de muchos críticos, al final termina repitiéndose un poco a nivel musical, ¿no? Musicalmente hablando, y que al final, pues, según algunos críticos, como digo, resulta un tanto cansina. Pero a mí, bueno, pues en fin, ¿qué queréis que os diga? El trabajo de los Riverside, de los polacos Riverside, que es, como digo, una de las bandas importantes dentro del progresivo contemporáneo, pues eso, siempre me ha gustado, ¿no? A ver, no para escuchar quizás cuatro discos seguidos o tres discos seguidos, pero vamos, que a mí su trabajo me encanta. Banda, como ya sabéis, liderada por el vocalista, compositor, multiinstrumentista Marius Duda, el talentosísimo Marius Duda. Bueno, pues para recordarlos, para recuperar su música y su trabajo, estamos escuchando este Rapid Eye Movement, publicado en el 2007 y que, a decir de los entendidos, es uno de los mejores álbumes de la banda, uno de los mejores álbumes de los Riverside, que cuando publicaron este Rapid Eye Movement eran un cuarteto en el que encontramos al batería Piotr Kosieradzki, los teclados de Mikhail Ajak, las guitarras del malogrado Piotr Grusinski, estupendo guitarrista, y, como digo, al frente de la banda el vocalista, bajista aquí y guitarrista acústico Marius Duda. Así que, bueno, pues nada, disfrutando de este Rapid Eye Movement, ya hemos escuchado el corte que se llama Beyond the Air Lights y vamos a escuchar Parasomnia. Lying here on the floor, starting to come around. What you did, Mr. Hyde? What you got me into? This time there's blood on my hands, emptiness in my mind. I don't remember my name, don't recall who I am. There's survivors running away from just back. We'll Atmosphere. Bueno, y vamos con otra novedad y otro descubrimiento también, ¿no? Ya que, bueno, pues sin duda los australianos We Lost the Sea son todo un descubrimiento. Una banda que en su país desde hace ya unos cuantos años han ido ganando cada vez más y más prestigio y que, bueno, pues han dado el salto internacional hace bien poquito y la verdad es que es estupendísima esta banda como suena, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo a través del corte de adelanto que ya hemos escuchado. Pero la verdad es que es una banda que a mí me encanta. Los, como digo, australianos We Lost the Sea, una banda que tienen también elementos de progresivo, de post-rock, de alternativo. Son, bueno, pues un poco como la banda húngara, ¿no? Como los Agna que estábamos escuchando antes. Bandas con muchísimas influencias y bandas en general con una base sonora riquísima, ¿no? Y que, en fin, quizás algunos puedan decir que muchas suenan más o menos parecidas, ¿no? Que pasa, por ejemplo, con muchas bandas del subestilo rockero que se llama post-rock, ¿no? Pero creo que estas bandas tienen más cosas, ¿no? Tienen, como digo, más pinceladas estéticamente hablando de, y musicalmente hablando, claro, de otros, no sé, diferentes subestilos, diferentes influencias y, bueno, pues eso hace, como digo, su sonido más rico, ¿no? Así que, bueno, pues este año descubrimos a esta banda, creo que ha sido este año, o el año pasado, no lo sé, ya ni me acuerdo, en fin, pero esta es una estupendísima banda, los australianos, como digo, We Lost the Sea, de los que ya estamos escuchando el que es el último trabajo hasta la fecha de la banda, un trabajo del 2019 estupendo que se llama Triumph and Disaster, Triunfo y Desastre, y que suena así de bien. Banda que tienen ya unos cuantos álbumes en el mercado, ¿no? Ya publicados y que puedes encontrar en el Bandcamp de la banda, en welostthesea.bandcamp.com, donde eso, además de este Triumph and Disaster, encontraréis otros estupendos trabajos de esta sin duda estupendísima banda, destacadísima, y a la que aquí en la ruleta rusa le vamos a seguir la pista muy muy de cerca, los australianos We Lost the Sea, que además tengo que añadir que el arte creativo de las portadas está curradísimo, me encanta, súper minimalista pero estupendísimo, muy bien, con muchísimo muchísimo estilo, que bueno, yo viniendo de donde vengo es una cosa que también a mí me gusta, no, no diría que compro la música por las portadas como podría pasarme con los libros, pero bueno, el elemento diseño para mí, al menos para mí, es también bastante importante, no es parte de lo que va a ser, de lo que entrega, y es como una promesa de lo que, cuando es bueno lo de fuera, también es bueno lo de dentro, normalmente, ¿no? Es una promesa de que se ha cuidado mucho todo el conjunto, ¿no? Todo el elemento. No sé si estaré de acuerdo, pero bueno, es como yo lo siento. Bueno, pues en fin, vamos a cerrar con otra canción, ¿no? Otro de los cortes de este Triumph and Disaster de los australianos We Lost the Sea. Habíamos escuchado el corte que se llama Towers y vamos a despedirnos con Parting Ways, que es otro de los cortes destacados de este Triumph and Disaster. Antes de que se me olvide, la banda son 6 miembros, fundamentalmente el núcleo de la banda, que son los guitarristas Matt Harvey, Mark Owen y Carl Whitbread, 3 guitarras, nada más y nada menos, el bajo de Kieran Elliott, el piano y sintetizadores de Matthew Kelly y la batería de Nathaniel Duogo. Esos 6 forman el núcleo de We Lost the Sea, que como os decía antes, podéis encontrarlos principalmente en su Bandcamp, en welostthesea.bandcamp.com. Bueno, pues antes de dejaros con ellos, con otro nuevo corte de este Triumph and Disaster, antes de escuchar ese estupendo Parting Ways, deciros como siempre antes de finalizar que eso, que bueno, que podéis seguir escuchando, podéis escuchar más entregas de esta ruleta rusa, ya lo sabéis, en nuestra web, en la ruleta rusa radio.com. Tenemos un montón de entregas allí y hay algunas que están, parece ser offline, después de haber movido la web en diferentes servidores debido a problemas técnicos y demás, pues bueno, parece ser que se nos han perdido algunas, pero bueno, los audios los seguimos teniendo, así que si encontráis algún programa que queréis escuchar y no está on en la web, no está ahí activo, pues escribirnos sin ningún problema, que os mandamos para allá un link, o os mandamos directamente el MP3 para que lo escuchéis, ¿no? Deciros, bueno, como normalmente comento también, que en la web podéis encontrar, además de estas entregas estándar, ¿no? Normales, estos episodios semanales que hacemos de la ruleta rusa, podéis encontrar también nuestros especiales monográficos que realizamos a un músico, una banda, a un movimiento rockero, a un subgénero rockero. Especiales monográficos que creo que son muy interesantes, ¿no? Y la verdad es que mirando las estadísticas de los plays pues parece que también recogen bastante interés, ¿no? Porque hay bastantes plays, ¿no? Bastantes clics en ellos. Así que bueno, pues os recomendamos que paséis por allí, ahí en los especiales monográficos de la ruleta rusa Radio Rock. Además de eso, como digo, nuestros episodios normales semanales o cada 3-4 días semanales que hacemos aquí en la ruleta rusa. Ahí todo, como digo, en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com. Sabéis que podéis suscribiros para recibir alertas sobre nuevos episodios y escucharnos principalmente las principales aplicaciones de streaming de podcast, ¿no? Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues en fin, no hay excusas. Si queréis escucharnos, nos podéis escuchar prácticamente desde todas ellas. Nos encontraréis también en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y si queréis escribirnos directamente por email, tenéis mi email, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues nada, en fin, como siempre, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por aguantarnos como nos aguantáis semana tras semana o entrega tras entrega. Muy agradecidos. Y bueno, pues nada, nos despedimos ya, como os digo, dejándoos con la estupenda música de los australianos We Lost the Sea, desde su nuevo trabajo hasta la fecha, último hasta la fecha, ese Triumph and Disaster. Os vamos a dejar escuchando ese estupendo Parting Ways. Así que bueno, pues nosotros ya nos despedimos hasta una nueva edición de esta ruleta rusa. Hasta entonces, muchos ser muy buenos, mucho ánimo y nos escuchamos pronto. Hasta luego, adiós, adiós, adiós.